This is Spreaker Web Radio. De iVoox y de iTunes, aunque últimamente me odian mucho lo de iTunes. Malo sé, supongo. Bueno, este Spreaker, este podcast, voy a hablarle de algo sobremente importante que creo que a todos le va a venir muy bien. Esto que encontré hace rato, vengo buscando la manera de bajar series y películas en Android. Empecé, bueno, tengo muchas páginas de torrents, ¿no? Que son de trackers privados, o sea, son cerrados, que tienen que estar registrados, y por ende no puede bajar cualquiera. O sea, de ahí baja muy rápido, pero no lo puede bajar cualquiera, y a veces es muy complicado en un tablet bajarlo. Entonces, y sobre todo, por ejemplo, si son que uno quiere bajar series y películas, solamente eso, se dedica a eso, series y películas, y le gusta más que todo, como a mí, por ejemplo, yo bajo toda la serie en inglés. Creo que Rupert Dax también le gustaba, que él quería volver como puede hacer en Android o en iPhone, poder bajarse aplicaciones en inglés, y encima que pueda ser algo fácil y que pueda bajar los subtítulos y que baje rápido, ¿no? Y creo que encontré, buscando, buscando, buscando, buscando. Entre todas muchas páginas encontré descarga directa y por torrent y para verlo online. Encontré creo que la mejor manera, que es descargándolo porque lo baja mucho más rápido. Y lo pueden, esto les sirve a cualquiera, al que tenga una PC, al que tenga Linux, al que tenga Mac, al que tenga Android. Y también a los que tienen iOS, o sea, iPhone, ahí es un poquito más complicado, pero se puede hacer igual. ¿Qué necesitamos para poder bajar estas series y películas, no? O sea, todas en inglés y subtituladas. Y las películas están en DVD RIP, generalmente, o Blu-ray RIP, o sea que tienen buena calidad, muy buena calidad. Y las series, la mayoría, por lo menos todas las series que yo quiero bajar, no sé, The Walking Dead, Dexter, Ten Big Bang Theory, Persona de Interés, no sé, Revolution, todas las que vi hasta la que estoy bajando. Te da para bajarla en calidad SD, o sea, en 480p, o sea que ocupa los 500 mega cada o 300, depende del capítulo. Y si no tienen, para bajarlo en 720p, o sea, en HD. No es 1080, pero bueno, o sea, demasiado para verlo en un dispositivo móvil, que la idea de esto era para verlo ahí, ¿no? Así que creo que es algo muy muy bueno y no es muy difícil. Le explico. Primero necesitan tener un cliente de torrent, sea en la PC, sea en Mac, el sistema operativo que tenga. Si es para PC, si tiene una PC y quieren que le recomiende un cliente torrent, bueno, el muy conocido uTorrent, que es excelente cliente, porque para usar trackers libres, generalmente es, los trackers libres es una red que se llama DHT, que es un sistema que se llama intercambio de pares, o sea que es como que además de tener los trackers, usa intercambio de trackers genéricos y no sé, otras cosas más, entonces que te logra que se hagan más senders y más lectures, o sea que haya más gente compartiendo y más gente bajando. Por ende, tienes mucho más, usando los trackers abiertos que no tienes que registrarte, te dan más velocidad de descarga. Para Mac, le recomiendo también lo mismo. Ahora que tengo mi Hackintosh, la verdad, muy bien anda la versión para Mac, es lo mismo que la de PC. Y con una ventaja, que en el icono de Mac te marca la velocidad que va bajando y la velocidad que va subiendo, en el icono del uTorrent. Eso me gusta, cosa que en PC no tiene, pero en Mac me gusta. Y para Android, no, está el uTorrent, pero no se lo recomiendo porque las funciones estas de DHT no las tiene. Entonces es medio limitado, o sea, no es como la versión de PC. El único cliente que yo vi que es como la gente para Android, que se lo recomiendo encarecidamente para bajar por torrent, se llama T-Torrent, o sea, con doble T, T-T-Torrent, o sea, T-Torrent sería en realidad, la T y después Torrent de vuelta, ¿sí? La versión, ahí está, la versión Lite, que es gratuita, y la versión Pro. Les recomiendo, si pueden, que se compre la licencia de la versión Pro, y si no, busquen por algo, por páginas ahí donde bajarlo piratón. La última me piden y le paso un link de donde descargarlo, que es excelente, excelente programa. La verdad, muy bueno. Es lo más parecido a tener un uTorrent en PC o Mac. Y para iPhone, iOS y todo eso, esta no se llama Turruntela, que este también está para Android, pero no es tan bueno, entonces es muy limitado. Pero bueno, creo que es el de los clientes que hay dentro de todo para Android, que es de los mejorcitos. De perdón, para Android, para iPhone, ¿no? Quizá me equivoque y hay algo mejor, pero hasta donde yo sé, sin hacer jailbreak, creo que el Turruntela es el único que hay. Por lo que estuve viendo, no hay que hacer jailbreak ni nada. Esta es una app que se baja y ya está, se instala. Y dentro de todo, bastante sencillo. Así que bueno, esto, como primero necesitan un cliente, esto para poder bajar. Segundo, le voy a pasar la página, que lo bueno también es que no tiene que registrarse ni nada. Los links los puede bajar tranquilamente desde supongo que la página tiene que funcionar también en iOS. No la he probado porque no tengo iPhone ni nada de eso, pero en teoría no está hecha en Flash ni nada raro, está hecha en una tecnología normal, así que sirve para todas las plataformas. Y cuando entre a la página, le paso la página, por si no, no la puedo entrar, ¿no? Va a ser medio complicado. Pero que la busco para decir exactamente bien el nombre y no entre a cualquier otra. Ahí está. La serie es, anoten, www.mejormbo.com. O sea, mejormbo, que es B corta O, punto com, pero todo junto. Mejormbo, todo junto, punto com. Cuando entra a la página, tiene a la izquierda la parte de series y a la derecha parte de películas. Y después van arriba donde dice descargas, y ahí pueden elegir ver solo películas o ver solo series. cómo tienen que hacer para bajarlo si están en un dispositivo móvil. Le gusta, por ejemplo, entrar a una serie o lo que quieren bajar, por ejemplo, The Walking Dead, cliquean en la serie Walking Dead y le aparecen todos los capítulos de esta última temporada. Están de, tienen de, en serie, busqué lo que busqué, están todas. O sea, de todas las que yo busqué, de la primera hasta la nueva. Y lo bueno que tiene esta página, por eso es que tiene trackers abiertos, que tiene mucha, pero mucha cantidad de gente compartiendo. O sea, que baja como si fuera un track privado, rapidísimo. Y lo bueno que tiene soporte para, o sea, puedes descargar la capítulo de serie o la película desde BitTorrent, o lo pueden bajar desde Mule. Yo en Mule no he probado, pero bueno, tiene las dos opciones. Pero como en Mule todavía no encontré cliente para Android ni iPhone, o sea, y yo empecé, la verdad, no uso porque es medio lento, ya es medio viejo. Para mi gusto, ¿no? Siempre me quedé más con Torrent. Pero pueden probar. Así que bueno, entonces cuando entran van a ver que les muestra el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, la película, la descripción de la película. Eso está en castellano, todo traducido está en castellano. Acuérdense que todas las películas y series van a estar en inglés subtituladas. Tienen que bajar el torrent o el emule, que el link de emule o el torrent, que el torrent lo que va a hacer es bajar, y después tienen que tener cliente torrent, lo bajan, lo abre con el torrent y le va a bajar la película o la serie, pero sin el subtítulo. Al costado del subtítulo, al costado del torrent, va a tener, o sea, van a ver el capítulo, la serie o el nombre de la película, un simbolito redondo azul que es el link para bajar el torrent, al lado de la mula, que es el link para bajar el mule, y al lado una S, que es para bajar el subtítulo, ¿sí? Pero no lo bajes, si está en su dispositivo móvil, no lo bajen de ahí porque haces, no le baja el link. Lo que tienen que hacer es cliquear arriba del nombre del capítulo o de la película y le va a dar a abrir otra ventanita más, y ahí le va a entrar la descripción completa, y ahí sí le va a dar una ventaja que dice torrent, y abajo de descarga torrent, en el link, o sea, en mule, descarga el link, y abajo subtítulo. Entonces le cliquen ahí en cada cosa y le va a bajar el torrent perfecto, el enlace del torrent, ¿no? Igual en mule, y le va a bajar subtítulo de una sin ningún problema. Luego tienen que agarrar el archivo torrent al emule, al emule, perdón, al archivo torrent al cliente torrent que tengan, ya sea un torrent en PC o Mac, o el TT torrent para Android, o el torrent para iPhone. Y bueno, espera que lo baje y ya está, ya tiene el subtítulo con el nombre todo preparado para el capítulo. Yo he bajado casi todas las series así que estuve pidiendo y la verdad anda excelente, y la mayoría tiene subtítulo. O sea, que hasta ahora todas las que encontré los tienen bien. Sí que las series más viejas capaz que no tengan, pero no sé, todas hasta ahora que bajé serie y película lo tiene todo. Así que Rupert anda buscando algo de esto, como usarlo con el Nexus 7 o su teléfono con Android, lo que quieran, y yo lo estoy usando con tal, y la verdad anda excelente. Pero le recomiendo para Android que tengan el cliente de Torrent. Es muy importante porque es un cliente muy, muy bueno y el más completo. Y que sea la versión Pro, pues está la Lite, la versión Pro. La Lite es como que tiene limitado un par de cosas, entonces le va a bajar igual, pero no tan rápido. O sea, por lo menos que la Argentina tiene una conexión lenta, es importante que tenga todas las posibilidades de conexión, ¿no? Así que bueno, creo que eso es una de las cosas que quería contarles. Creo que eso es algo que es, la verdad, esta página está muy buena. Lo bueno que tiene todo, baja rápido, no tienes que registrarte, no, todo lo que puse a bajar, por ejemplo, yo estaba viendo Personas de Interés la segunda temporada ya, y quise bajar la primera y la tiene completa, y dije, bueno, esto va a tener una persona compartiendo, no, la tiene 300 personas compartiendo. Para que se den una idea, la serie de Walking Dead, de la primera y segunda temporada, creo que tiene fácil gente que está ya abajo, la tiene subiendo, tiene como 3.000 personas. Eso es, ni los torrent, ni los clientes torrent que yo tengo, que son los trackers privados, ni siquiera ahí tienen tanta gente. Así que la verdad, y más gente bajando, tiene como 10.000, pero baja que da miedo. La verdad, no me puedo creer que por ser una página abierta, que no te pide registrarte, y porque los torrents están todo abiertos, que tenga tanta gente compartiendo y el baje tan rápido, y que tengan las series que quieran, las películas que quieran. La verdad, muy bueno. Esa es una opción para si lo quieren bajar, ¿no? La otra, que si lo quieren ver online, pero eso tiene que ser un sistema operativo que tenga flash, o sea, va a ser Mac, va a ser PC, va a ser Android. iPhone, olvídense. iOS, olvídense. Porque están los videos flash. Que la otra página se llama, ya le digo, la serie le llama malbin.tv, www.malbin.tv. Es una página para ver también series y películas todas online. Lo bueno esta página que te deja, la mayoría, no todas, pero la mayoría te deja elegir si la quieres verlas en castellano, verlas en español, o sea, en gallego, verlas en inglés subtitulada. O sea, la verdad, tiene todas las opciones. No tiene tanta calidad como la otra página, porque obvio, para ver online, no para. Aunque algunas películas te deja, dice HD, que sería, no llega a ser 720p, son 480p. Y verlo normal, creo que son 320p. O sea que, zafa. Se pueden ver, la verdad, se pueden ver. Pero, como digo, necesitan un navegador con Flash. O sea, con Android, sí. Y si tienen Jelly Bean, bueno, están como el Rupert que tiene el Nexus 7, que no tiene Jelly Bean, tienen que rotearlo y instalarle Flash, la versión 11.5, lo que la última salió. Y usar el navegador, no el Chrome. Bueno, consigues otro navegador como el Delphin o alguno de esos. Por ejemplo, yo con el Jelly Bean en el tablet que tengo yo, con el Opera no lo puedo ver. Tengo que verlos con el navegador de stock, el anterior al Chrome. O sea, que venía en Android anterior, que a ese sí, al tener el Flash, lo detecta y anda. O Firefox, algún navegador que soporte Flash. Opera soportaba, pero no sé por qué, como que reconoce que tengo Jelly Bean y no Ice Cream Sandwich y no. Y no, no me carga Flash, por más que lo tenga instalado. Así que bueno, esa es otra opción. Pero yo prefiero bajarlo por torrent, que es mucho más rápido que verla online. Por lo menos acá en Argentina, que la conexión no es muy buena. O por lo menos donde yo vivo, que no es muy buena. Ya saben, con la explicación anterior que le contaba, que era la mierda la conexión interna 14. Como la tengo que bajar de noche, yo lo que hago con el T-Torrent, lo que tiene bueno, tiene muchas opciones buenas. Que ustedes pueden poner la cantidad de torrent que quieran, pues si cuánto quieren paralelo descargar. Y tiene una opción que cuando termine de descargar todo, que apague el tablet. Eso me parece excelente. Por ejemplo, yo anoche dejo el tablet prendido, me descarga toda la serie y película que yo quiero por torrent. Cuando termino de bajar todo, ¡pac!, se apaga solo. Mejor imposible. Si también tiene que se detecta poca batería, que se cierre solo el programa y apague el tablet, eso lo pueden enfriar como quieran. La verdad es muy muy buen cliente de torrent. Creo que es el mejor para Android, para mí es el mejor. Hay muchos, pero este es el que vi que era igual a Autorrent, hasta no sé si mejora algunas cosas, pero la verdad muy muy recomendable. Así que bueno, esas dos páginas que acabo de recomendarle, acuérdense, malvin.tv, con B corta, malvin, y la otra es mejor en bo.com, con B corta también, ¿sí? Así que es alguna para ver online, y la otra para descargar por torrent y verlo cuando quieran, que es el caso que como Roper quería, o yo, me conviene porque el internet laburo es malo y acá a la mañana el internet es malo, o sea que tengo que bajarla sí o sí de noche. Entonces me dejarle la computadora prendida, bajando el archivo y tener que después pasar al tablet. Acá y también te lo pongo bajar en el tablet y chao. O en la network lo mismo, con el uTorrent le dejo bajando cuando termino, le digo que me apague la PC y listo. Así que la verdad, muy cómodo, y creo que mejor que esas dos páginas no sé si habrá, sinceramente, que no tengan que registrarse ni pagar, no sé. Así que creo que es algo que le va a servir a todos, espero que les sirva. Ya saben, mi Twitter es @msbot2012, cualquier cosa preguntan ahí. Si quieren, o a alguno se le complica, me piden que le haga un video y se lo subo a YouTube de cómo se usa. En iOS no, porque no tengo, pero le puedo mostrar en Mac, le puedo mostrar en PC y le puedo mostrar en Android cómo se baja o algo de eso, ¿sí? Así que bueno, esto es todo. Será hasta la próxima. Saludos.